tanto tiempo, tantas horas brindadas. Y hoy se termina nuestro amor. Dime por qué estás callada, tan distante. Hablemos, ya se tarde. ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más. Me dices que te vas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí. Quédate aquí muy junto a mí. Yo jugaba a ser un hombre.